en este momento es así como un momento brillante, me parece, del espacio cultural, porque están sucediendo un montón de cosas. Claro que es como el resultado o el punto de un proceso de hormiga casi, ¿no? Porque en 5 años se construyen un montón de vínculos que hace que cada una de esas actividades se pueda llevar a cabo. Pasaron muchos colectivos, se reorganizó el grupo, aquel inicial que todavía hoy está, se reorganizó, y me parece que eso también se fue dando lugar a que distintas personas tomen como la cabeza para que en otro momento después eso cambie, y todo ese transitar constante es lo que nos sostuvo en el tiempo. Y el trabajo en colectivo fue fundamental para que hoy estemos cumpliendo los 5 años, y estamos felices porque además la casa está divina y están sucediendo un montón de cosas, y bueno, y este sábado tiramos las pocas paredes que nos quedan por la ventana. Ahí está, muy bien. Gise, una de las búsquedas en eso estamos ha sido no solo la cuestión de armarse como espacio cultural hacia adentro, sino también de tender algunas redes y de estar en contacto por ahí con otros espacios culturales. ¿Cómo ha sido en ese sentido la experiencia de En eso estamos, que por ahí ahora toma un poquito más de forma participando de la RECA, de la ronda? Sí. Años anteriores se estuvo yendo a las reuniones de lo que era la red de centros o de la ENECA, y después eso se diluyó y ahora nos volvimos a juntar y estamos participando de lo que es la RECA, porque es fundamental estar conociendo las realidades de los otros espacios, que si bien son similares, bueno, hay diferencias, y desde el momento en que uno se encuentra con el resto de los compañeros espacios, se pueden proyectar cosas y se puede potenciar incluso ese trabajo que se va potenciando de adentro, se puede potenciar aún más si se piensa en red. Así es que en febrero nos empezamos a juntar con compañeros del Olga, de Casa Brava, del Galpón de Tolosa, bueno, una cantidad de espacios que nos encontramos a partir de la clausura del Olga, y ahí empezamos a trabajar acciones en conjunto. Bien, una de ellas fue la participación en Desbordes, ¿verdad? Sí. Estuvimos teniendo presencia en el 2 de abril, porque nos parecía importante primero empezar como a trabajar en actividades concretas y de presencia, y considerábamos que el 2 de abril tuvo un que los espacios culturales tuvieron un lugar bastante protagónico en lo que fue lugar de encuentro y centros de acopio, y de estar muy presentes acompañando a lo que la ciudad estaba viviendo en ese momento. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bueno dejar registro y, bueno, y estar presentes también en el aniversario. Gisela, ¿qué tal? Facundo, el otro muchacho te saluda. Hola, otro muchacho. Gisela, te hago una consulta porque tiene que ver un poco, sí, en esta concepción, ¿no?, de la cultura, centros culturales, toda esta movida que hay aquí en la Ciudad de La Plata, sí, que en algún punto es una concepción que difiere un poco de lo que se conoce como oficialmente circuitos culturales y todo ese tema que tiene que ver con qué lugar ocupa el arte en las sociedades del día de hoy, cuál es la función concreta que tiene el arte en sí en las relaciones humanas. Y te pregunto, bueno, hablabas recién de que En eso estamos, se encuentran en un lindo momento, un momento muy arriba, imagino que han tenido momentos no tan lindos, ¿cómo se sobrepone a eso? Y por otro lado, ¿qué consideran que está sucediendo aquí en la Ciudad de La Plata por fuera de los circuitos oficiales? Se sobrepone con laburo y con comunicación. Yo creo que al ser tantos los que estamos trabajando dentro de un espacio, a lo primero que se apela es a reorganizar la comunicación, porque si somos muchos y si estamos comunicados, creo que se puede salir adelante, porque en definitiva lo que nos salva siempre es el trabajo, y el trabajo colectivo. Ir reviendo algunas estrategias de laburos que estamos haciendo, o a ver cómo potenciamos o mejoramos lo que está sucediendo. Respecto a lo que está sucediendo en la ciudad, hay una cantidad de producción independiente cultural muy grande, que va como por el costado, va por otra vía de lo que el municipio y algunas entidades promueven. No obstante, igual esto sigue sucediendo. creo que en este momento, a partir de las ordenanzas que por lo menos en estos días se empezaron a mover, hay un interés, no sé si desde la, hay como dos ordenanzas, ponemos al tanto, no sé si estuvieron hablando antes de salir al aire, hay como una ordenanza nueva de centros culturales que viene más de la línea de Saintud y una modificación de ordenanza desde el brerismo a la ordenanza actual. Uh-huh. Ajá. Y creo que por lo menos desde la propuesta de Saintud, que tuve la oportunidad de leerlo, hay una idea más real de cómo poder acompañar a esta efervescencia cultural desde un lugar mucho más orgánico, ¿sí? Desde un lugar donde se potencie el trabajo verdadero y no que ese trabajo o ese hacer se tenga que adaptar a una ordenanza que supuestamente te tendría que ayudar, lo único que hace en el caso de la de Bruera o la que está vigente ahora, lo que hace es que todo tu trabajo se tenga que redireccionar para ser parte de esa legalidad, ¿no? Que ahí es donde no la cosa no funciona. Claro. Ha salido, digamos, junto con este espacio que se autoconvocó y que empezó a armarse, han salido estas dos propuestas de ordenanza como para ver si logran, digamos, ponerse a tiro con lo que está sucediendo en la ciudad. Sabemos también que vos estás en el mundo del teatro y que estás también presentando obra en La Grieta con Laura Valencia. Sí, así es. Tengo la suerte de... El año pasado empecé a estudiar con ella y, bueno, y como resultado de ese taller salió una muestra muy bonita de la cual todos estábamos muy contentos. Somos alrededor de 9 personas. Y este año, antes ya de que el año empiece fuertemente la actividad, ya nos empezamos a organizar para poder ensayar mucho, mucho, mucho y ya ahora en fines de abril poder estar haciendo funciones. Y nos quedan 2 funciones este fin de semana, viernes 10 de la noche y sábado 10 de la noche, que son las últimas 2 porque después algunos nos vamos y después volvemos y nos desencontramos. Claro. Así que hay que aprovechar este fin de semana.